Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde con 12 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. David, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por tenernos aquí el día de hoy. Tenemos muchísimo material que cubrir el día de hoy, especialmente, ¿no es cierto?, en lo que respecta a el crecimiento que está ejerciendo la ciudad, cómo está generando una demanda, y es una locura, ¿no es cierto?, no solamente el tráfico, pero también hay mucho movimiento en el tema de viviendas. Así es que vamos a estar conversando hoy día respecto a las casas que están disponibles, las casas que ya se han ido, que hemos estado, ¿no es cierto?, publicando en las últimas semanas, y qué es lo que estamos haciendo con los intereses, ¿no es cierto?, que se mantienen muy bajos, y, ¿no es cierto?, los requisitos para poder comprar y los beneficios de comprar en el invierno. Así es, así que si alguno de ustedes está pensando comprar o vender una propiedad, recuerden llamar a David para que hagan una cita, o le pueden mandar un mensaje vía inbox a través de Facebook. Ya saben que está en todas las redes sociales, pero es muy importante que hagan sus preguntas. Ya se va a acabar el año, mucha gente pues tiene algunas metas, alguna lista, ¿no?, que dice: este año yo quiero comprar la casa, o por lo menos ya avanzar en todo el proceso para comprar o para vender, ¿no? Entonces, el tiempo pues siempre es el ideal, así que todavía hay tiempo. Lo único que tienen que hacer es llamarle a David al 801-636-3028, ¿no? Correctamente, ese es el número telefónico, nos puede ubicar como guste, cuando guste, no tenemos ninguna restricción en cuanto a tiempo. Y lo importante, ¿no es cierto?, es saber de que hemos venido hablando, ¿no es cierto?, de este comprador de invierno, si podemos, no podemos, porque nos da frío, se nos entumen los piececitos, si no queremos salir a ver casas, ¿no es cierto?, se oscurece temprano. Y la verdad es que el comprador de invernal es agresivo, es el que realmente dice: no me importa. Y está bien, no necesariamente tiene que ser ahora, obviamente estamos muy encima de la Navidad, pero piense, señor, señora, de que para comprar una casa, independiente de todos los reclames y los comerciales que escucho por ahí, que dicen cero aquí, cero allá, cero por aquí, cero por allá, no pague nada, no ponga nada, no traiga nada, creo que todos entendemos que estamos en este país, en Estados Unidos, donde si le dan por un lado, le garantizo que le van a quitar por el otro. Entonces, siempre es bueno tener un poquito de dinero, ¿no es cierto?, ahorrado, porque el banco, específicamente los bancos, quieren ver la solidez del comprador. El banco no quiere ver que el comprador apenas tiene, o que no tiene, o que quisiera, o que tiene que no quiere poner, o que está re... No, el banco quiere solidez. Y una de las cosas que les van a pedir, junto con los requisitos, es copia de los estados de cuenta de banco. ¿Por qué?, se preguntará usted. Porque la mayoría de nosotros depositamos nuestros cheques y nuestro dinero en la cuenta de banco. Ya tenemos un récord, ¿no es cierto? Porque el banco quiere asegurarse que usted, señor, señora, tenga, cuando va a comprar casa, por lo menos 3 a 6 meses de ahorros en su cuenta de banco, ¿no es cierto? Es importante, porque el banco dice: bueno, ¿cómo me va a pagar? ¿De dónde me va a pagar? Si le estamos diciendo al banco que no hay dinero, no tenemos depósito, no tenemos nada, ganamos poco, el banco nos va a mirar y nos va a decir: bueno, realmente quizás no es el momento para comprar. Entonces, está bien que haga préstamos de los cero que existen, cero enganche, cero aquí, cero allá. Recuerde que ese cero se transforma en dinero que le van a prestar, que se lo van a prestar a 30 años a un interés compuesto. vale decir, interés sobre el balance. Usted paga, queda un balance, ahí va el interés. Paga, queda un balance, ahí va el interés. Entonces, ¿valdrá la pena el zero down, el cero que le dice toda la gente? No se preocupe, usted con $1,000 compra casa. ¿Y de dónde sale el otro 6%? Se preguntará usted. Una muy buena pregunta, pienso yo. Sí, existen los programas, pero ojo con lo que está firmando, lea la letra pequeña, porque no es gratis. Al final, nos guste o no, somos los consumidores, somos los que vamos a pagar. Pero la buena noticia de todo esto es que recuerde que ahora termina el año, diciembre, correcto, y a todos y todos tenemos que hacer una declaración de impuestos. Eso significa que tenemos que demostrarle al gobierno y mostrarle lo que ganamos el año que está terminando fiscal, que sería el año 2019. Cuando usted tiene una compañía, una empresa, esos dineros ya están reportados al fisco. Entonces, ocurre en muchas oportunidades que usted, señor, a lo mejor tiene algunas cargas, hijos, cargas en su país de origen, ¿no es cierto?, personas que usted ayuda, etcétera, etcétera, y todo eso se va a ir descontando de los impuestos. Entonces, podría dar el caso de que a lo mejor le devuelven un dinero. Ahí quería llegar, porque si le devuelven un dinero, se lo van a devolver entre enero y abril del año entrante. Entonces, estos 3-4 meses, ¿no es cierto?, que tiene para declarar los impuestos y para recibir el dinero, ¿qué mejor cosa que tomar ese dinero y ponerlo en la compra de su casa? O ponerlo en el banco para mostrarle las reservas al banco, ¿no es cierto?, de que tiene ahorros. Ocupe ese dinero, no se lo gaste en viaje, no, si puede, hágalo y ojalá que lo pase bien. Pero si el objetivo es comprar, recuerde que el banco, mientras más dinero vea, más fácil calificar. Entonces, zero down, perfecto, existen los préstamos estos de cero enganche, pero ¿de dónde? Siempre hágase esta pregunta. Oh, perfecto, no pongo dinero en mi bolsillo. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque los bancos no prestan el 100%. El enganche viene de alguna parte. Hay muchas instituciones locales que le prestan. Por ejemplo, hay una que es muy conocida que se llama Utah Housing, ¿no es cierto?, que le presta el enganche si usted no lo tiene. Es mejor tenerlo. Si no lo tiene, está bien, pero sepa que lo va a tener que pagar en algún momento. Que ya saben, hay que, enterarse, informarse de todo esto antes de que tomen una decisión muy importante como es comprar una propiedad. Y pues sí es cierto, ¿no? Tal vez tú ya sabes toda esta información y aún así dices, bueno, lo voy a comprar con el cero. Con el cero. Con el cero y me arriesgo a pagar el rédito. Sí. Correctamente. Pero pues para eso hay que también informarse y pueden llamarle a David. Correcto. Y bueno, David, hay casas ahorita en venta, la casa nueva, que sí, obviamente... Sí, ahí la está esperando a usted, señor, la casa que hemos venido hablando, 439.900, ¿no es cierto? Se escucha una cantidad un poco alta, no es fácil calificar para llegar a esa cantidad, ¿no es cierto? Pero el asunto es que... lo que tiene la casa lo amerita. Tiene un tercio de un acre. Más o menos, para que se den cuenta, hoy en día las construcciones nuevas le están vendiendo casas que son gigantes, como lo es esta también, que esta tiene 3.000 pies cuadrados en total, en dos plantas, ¿correcto? Es más o menos, son más o menos los pies cuadrados que le venden en las casas que están a 45 minutos hacia el sur o al norte, un poco alejadas del centro, digámoslo así. Pero los terrenos que están ofreciendo con estas casas nuevas llegan a un .15, .17, no suben del .20, y esta tiene .33, o sea, eso es un tercio de un acre. Es un terreno. Nuestra radio aquí, Sexy Love Radio, ha estado ahí en terreno y lo ha visto, lo ha podido experimentar con sus propios ojos, ¿no es cierto? La casa está ubicada muy bien posicionada al medio del terreno, así que tiene el terreno atrás con todo el pasto, con todos los sistemas de regadío, los sprinklers, tiene un garage para dos vehículos, ¿no es cierto?, con todo automático, tiene grava en un lado para poder estacionar por lo menos 3 o 4 vehículos más, ¿no es cierto? Tiene, la verdad, y la ubicación creo yo que es lo más, importante que tiene, a pesar de que es una casa nueva, recién construida, nadie la ha ocupado, tiene el concepto abierto, ¿no es cierto? Pero la ubicación de esta casa, le voy a dar las coordenadas más o menos para que se ubique: 32 West, 3200 West, con 35 sur, con 3500 sur. ¿Qué es lo que tenemos en esa área? La mayoría de las muchísimas tiendas, no María, pero muchísimas tiendas están al otro lado, pegaditas a la 215, acceso directo a la 215, muchísimas tiendas. Está el Indoor Swap Meet, está el Valley Fair Mall, ¿no es cierto? Hay escuelas alrededor, hay gasolinerías, hay salones de belleza, hay... La verdad es que es el corredor más comercial que existe hoy en día en la 3500 Sur, entre la carretera 215 y la carretera Bangerter. Ahí está ubicada la casa. No va a encontrar nunca más una ubicación como esta, por una casa de este tamaño, con estas características y por este precio. Así es, David, aparte de que si tú eres inversionista y pues conoces más de este negocio, o sea, fácil puedes construir otra casa o un condominio fácilmente, o sea, el terreno está enorme, puedes hacer muchas cosas. Vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita seguimos hablando más sobre las maravillas de esta maravillosa casa que pueden comprar, que puede ser tuya, y lo único que tienes que hacer es llamarle a David al 801-636-3028. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David. Sin él, como antes de que fuera mío, definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero, suspirando en el vacío, y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido, y ya no sopla y está frío, oh. Sin darnos cuenta, definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domino. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. Quiero que mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 27 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. Y antes de irnos a la pausa, le estábamos hablando sobre la casa de West Valley, que tiene una excelente ubicación, tiene un acre de terreno. Un tercio. Un tercio, ya le estoy cambiando ahí. Por un acre, capaz que nos van a llamar demasiado, no vamos a tener mucho. ¿Qué tanto es tantito, no? Punto 33 de acre, sí. Ok, un tercio, ok. Saquen bien las cuentas, por favor. Y bueno, la casa es totalmente nueva, recién hechecita, así como el pan de una panadería. Todo tiene nuevo, tiene cocina, concepto abierto, pisos bonitos, colores neutros que se adaptan a su gusto. Si ustedes quieren pintar otros colores, pues ahí está lista para que lo hagan. Baño en suite, tiene sí, jacuzzi, tiene el master suite. Tiene una regadera, una ducha aparte. Está todo bien, muy bien diseñado. Sí. Está muy bonita, la verdad. Y como les decíamos, si ustedes tal vez no piensan ahorita invertir, pero en un futuro cercano, medio plazo, podrían hacer una maravilla con esa casa. Sí, y sí calificaría para el préstamo que estábamos hablando, de ese que le pueden a lo mejor prestar el dinero para el enganche. Pero ojo con ese tipo de préstamo, no lo ofrecemos mucho porque al final puede comprar, pero le hacen un préstamo, le van a cobrar, tiene que hacer dos pagos, uno más pequeño que el otro, etcétera. No es malo, porque a veces la gente no tiene todo el dinero que necesita y puede comprar su casa igual. Así es que realmente es información que le damos, no tenga miedo, de todas maneras tiene que llamar para hacer las preguntas. Por ejemplo, lo que decía, ¿no es cierto?, nuestra locutora del año 2019, salió elegida aquí en el estado de Utah. O sea, no se acuerda de mi nombre, por eso. No se me acuerda, porque se fue, estamos en... ¿Podremos decir el nombre o no podremos decir el nombre? Claro. Nuestra locutora preferida, Janet, aquí, ¿no es cierto?, nos decía de que en esa casa podría ser que la ciudad les permitiera, ¿no es cierto?, tener algún pequeño anexo. De hecho ya existe, en la parte de abajo está totalmente diseñada para poder terminar y construir un departamento, digámoslo así, abajo, con una salida independiente. O sea, tiene un basement, ¿no es cierto?, que está sin terminar, pero que está listo para entrar, ponerle pisos y ponerle paredes y hacer un baño, y se podría quedar hasta con 4 cuartos abajo, más la cocina, más el baño, ¿no es cierto?, y con su salida independiente, totalmente independiente, ya construida, ¿no es cierto? Eso es un ahorro inmenso también, cuesta más o menos entre 12 y 15 mil dólares, hasta 20 mil dólares dicen que cuesta hacer una salida, ¿no es cierto?, de una casa que no la tiene. Entonces, el dueño de esta casa pensó en muchas cosas, pensó, ¿no es cierto?, en esos padres que a veces tienen a sus hijos que viven ahí, que quieren disfrutar de sus nietos, y dijo, bueno, si esa va a ser la situación, vive un grupo arriba, el otro grupo vive abajo, y todo el mundo contento, se pueden dividir la renta, ¿no es cierto?, y disfrutar de una tremenda casa para hacer sus tremendas fiestas. Yo creo que ahí se puede casar a alguien, se puede hacer una quinceañera, se puede hacer un tremendo cumpleaños. Obviamente nos invitan, estaríamos felices de poder acompañarlos, ¿no es cierto? Es una casa realmente que tiene muchas cosas, y creo yo que en algún momento va a llegar el comprador adecuado. Esperemos que sea usted, señor, señora, ¿no es cierto?, el que pueda comprar. Le van a pedir, estos son los requerimientos que quiere el banco hoy en día, le van a pedir algún permiso de trabajo. correcto, ya sea los chicos DACA, ya sea un permiso de trabajo, algunas visas, ¿no es cierto?, o residencia o ciudadanía, ¿correcto? Si no ha tenido la oportunidad de arreglar su situación, entonces existen préstamos, por ejemplo, hoy en día con los números del el ITIN, el Tax ID. Es un préstamo caro, volvemos a lo mismo, no es el mejor de los préstamos, pero es una solución al problema también, ¿correcto? Pero en términos generales y normales, le van a pedir, si usted trabaja para su compañía, le van a pedir los impuestos, los taxes de los últimos, ¿no es cierto?, 2 años, le van a pedir, pues si tiene 1 año, también los trae, ¿no es cierto?, pero lo ideal es que pueda tener 2, le van a pedir la forma W2, que son las que le envía su compañía a fin de año, para que usted precisamente declare sus taxes, ¿no es cierto?, ahí están todos los ingresos que usted ha tenido durante el año, y le van a sacar, le van a pedir una identificación, y le van a sacar su crédito a usted y a todas las personas que vayan a calificar con el banco. Recuerde que no tiene que ser una persona, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser hasta 4. Mientras más personas califiquen, más fácil para el banco, más solidez, más seriedad, ¿no es cierto?, más dinero para el banco de decir, bueno, si no paga el uno, paga el otro, si no paga el tercero, paga el cuarto, entre todos pagan. Entonces no tenga miedo, háganos la pregunta, si tiene todos los papeles al día, ¿no es cierto?, de los taxes, W2, ¿no es cierto?, los talones de cheque le van a pedir el último mes. Hagamos una cita, vamos a conversar. Es un buen momento, siempre es un buen momento, pero ahora que se viene el periodo de los taxes, ya saliendo, ¿no es cierto?, de todos los gastos que va a tener de Navidad y Año Nuevo, recuerde que podría ser un muy buen momento para comprar. Ahora, si está decidido ahora, estamos a 12 de diciembre el día de hoy, ¿no es cierto?, entonces las probabilidades de que hagamos toda la gestión antes de Navidad quizás no son muy buenas, pero por lo menos podríamos estar quizás bajo contrato de aquí a que termine el año, porque muchos dueños de casa dicen, bueno, va a terminar el año, vamos a darle un incentivo al comprador, y así es como se convierte el nuevo comprador de invierno, puede comprar quizás con mejores posibilidades, una, y dos, que los precios siempre de las casas siempre perciben un declive durante el invierno de unos 5 hasta 10 mil dólares. Hemos visto menos de lo que podría valer esa casa durante los meses, ¿no es cierto?, más de primavera y verano. Así que ya saben, más preguntas hay que llamar a David al 801-636-3028. Si ustedes no son tanto de llamadas, también le pueden mandar un mensaje de texto. Si tampoco son de mensajes de texto, pero se la llevan en el Messenger de Facebook y les gusta el Messenger de Facebook, pues ahí le pueden también, vía inbox, le pueden enviar un mensaje, ¿no? Correcto. No pierden nada. Sí, por favor, no pierde nada. Las consultas son totalmente gratuitas. Estamos aquí para dar información, ¿no es cierto? Estamos los días miércoles en el consulado mexicano, y hablando de eso, por ejemplo, el día de ayer estuvimos ahí, se acercó una señora a hacernos una pregunta, ¿no?, con respecto a, quería ella, ¿no es cierto?, ver la posibilidad de calificar, ¿no es cierto?, nos preguntaba qué tenemos que hacer, el crédito, esto es lo que gano, pero no me pagan en cheque, le pagan en efectivo. Okay. Entonces es muy difícil. Los bancos no les gusta el cash, ¿no es cierto? Los bancos les gusta ver que le están pagando con su cheque, porque así se aseguran, saben cuántas horas trabaja, cuántas horas le pagan, cuánto le pagan por hora, cuántas horas de overtime, cuánto le pagan el overtime, ¿no es cierto? Entonces el banco tiene mucha más información sólida de esa manera. Cuando le están pagando en efectivo, lo que hemos visto es que muchas veces los empleadores, las empresas, prefieren pagarle en efectivo, porque de esa manera no tienen que ellos declarar más impuestos. Entonces ahorra dinero por un lado, usted saca más dinero en efectivo, pero pierde ciertas prestaciones, pierde ciertas oportunidades. Entonces, si le dan a elegir, aunque sacrifique $1 o $2 por hora, pero que le paguen en cheque, es muchísimo mejor, si el objetivo principal va a ser poder comprar su casa. Lo mismo le va a pasar si va a ir a rentar, también le van a pedir sus talones de cheques, y si no los tiene porque le pagan en efectivo, le van a pedir un aval, le van a pedir un cosigner, le van a pedir a alguien que firme con usted, ¿correcto? Entonces siempre es bueno tener ese cheque si es que está trabajando como empleado. Ahora, si es independiente, el banco lo va a mirar diferente. Lo va a mirar con buenos ojos y con malos ojos a la vez. porque entiende el banco que las personas dueñas de sus negocios ganan una cantidad al año, uh-huh, o al mes, pero declaran a fin de año una cantidad muchísimo más baja que la cantidad real. Entonces, la persona que trabaja para una compañía le miran todo lo que gana antes de los descuentos, y en base a ese sueldo y a esa remuneración es que le prestan el dinero. Al dueño de negocios le miran el dinero que gana después de todas las deducciones que hicieron por concepto del negocio. Entonces son dos maneras diferentes de poder calificar. Es bastante complejo para los dueños de negocios poder convencer al banco, ¿no es cierto?, de que el dinero que reciben es estable. Cuando está con su compañía, con el empleador, usted gana eso por hora, cuando le suben, ¿no es cierto?, cada tres meses, cada seis meses, una vez al año, todo eso va quedando documentado en su cheque. Y por eso es la importancia, ¿no?, también de tener todos estos papeles en orden. En orden. Para que no vayan a ir y después les digan, no, pues no tienes esto, no te podemos hacer un préstamo, ¿verdad? Exacto. No puedes comprar una casa. Sí, exacto. Llámenos hoy, 801-636-3028. Mi nombre es David, ese es mi teléfono directo. Mándenme un texto, mándenos un messenger, lo que guste, como le acomode. En el momento que pensó en la pregunta, no dude, hágala, porque vamos a responderle, ¿no es cierto?, todas sus dudas para que puedan tomar una buena decisión. Al final de eso se trata, ¿no? Cuando la economía anda bien, anda todo bien, también como un aviso, ¿no es cierto? Cuando todo anda bien, también aparecen muchas facilidades para las personas para comprar, y muchas de esas facilidades a veces se pueden transformar en pesadillas, ¿no? Lo más importante de todo esto es que si va a comprar una propiedad, y por lo que el 90% de la gente compra con un banco porque necesita el financiamiento, hay muy poca gente que tiene el efectivo. Si lo tiene, no tenemos que tener esta conversación de los bancos, no nos tenemos que preocupar. Tiene el efectivo, lo transfiere de su cuenta a la cuenta del que le vendió, y se acabó el problema. Y no hay ningún problema. Pero con los bancos, ¿no es cierto?, es mejor comprar porque hay más protección para el consumidor. Hay préstamos por ahí donde le dicen que le traspasan la propiedad, pero no la escritura. Dicen que no se preocupe, que páseme 50.000 y cuando usted le vamos a hacer un contrato que aparece al final, ¿no es cierto?, antes de que firme todo, termina firmando otro contrato, y le dicen, bueno, si usted me paga, yo le transfiero la escritura, si no, si se atrasa, le voy a quitar la casa en dos meses, me quedo con su dinero. Hay contratos ahí que tiene que tener mucho cuidado, señor, señora, con los traspasos. Y otro que es muy parecido es uno que se llama renta con opción de compra. Ese tipo de contratos favorecen a los dueños, no a los que compran, pero a los dueños de las casas. Entonces son muy delicados. Hemos visto muchísimos problemas de gente que compró hace años atrás y han perdido sus casas, se las quitan, porque realmente la mejor protección la ofrece el banco. Y le voy a explicar por qué. Cuando usted firma sus documentos, se transfiere la escritura, el título de la casa a nombre suyo, ¿no es cierto? Usted es dueño de su casa. No importa que se la vaya a tener que pagar al banco en 30 años, porque eso es más o menos lo que se va a demorar, ¿no es cierto? Pero le van a dar una copia de su título. Y para todos los efectos legales y para todos los efectos de municipalidad y de condado, usted está registrado como dueño de su casa. Cualquier préstamo para comprar casa que no le transfieran la escritura en el momento que usted firma, olvídelo, no lo haga, porque después le van a cambiar los términos, le van a complicar la vida, hay inversionistas de por medio que son algunos muy inescrupulosos, pero que hablan bonito, pero son inescrupulosos, ¿no es cierto? Y a eso me refería con que cuando la economía anda bien y cuando todo está bien, empiezan a aparecer personas muy creativas que empujan este tipo de situaciones hasta el final. ¿Por qué? Porque saben que el sueño y lo que venimos a buscar, y una parte del sueño americano, una gran parte, es poder tener nuestra casa propia. No firme nada, una vez que firma ya no hay vuelta para atrás. Antes de firmar ese tipo de formulario, ese tipo de documentos, si tiene duda, además recuerde que todo viene en inglés, y lamentablemente a veces no tenemos el tiempo, ¿no es cierto?, para poder estudiar el idioma, y para muchas personas es un poco complejo entenderlo, así nada más hablándolo. Imagínense lo que es de complejo cuando le presentan contratos y hojas y contratos legales. Entonces ustedes tienen que confiar demasiado en la persona con la que están haciendo, ¿no es cierto?, la compra, porque le tienen que exigir que le explique el contrato de pe a pa. No firme nada que no sea con un banco de por medio. Créame, no quiero que se arrepienta después. Cualquier compra con banco asegurado, le voy a dar un dato. Nadie está libre de nada en nuestras vidas, ¿no es cierto? No sabemos si un día nos podemos enfermar, podemos perder nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Eso significa que generalmente cuando hay una pérdida de ingresos, ¿no es cierto?, ya sea temporal o por mucho tiempo, uno de los pagos más fuertes y más grandes es el pago de la renta o del banco, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con el banco? Si usted tiene un problema, una emergencia, no puede pagar el primer mes, el banco le va a mandar una carta. Señor, señora, no recibimos el pago. ¿Todo bien? Y mucha gente se tiende a esconder del banco. Lo que el banco quiere saber es si le van a pagar o no. Pero así no puede llegar hasta 6 meses sin pagar. Vamos a seguir hablando de esto después del corte, del corte comercial. Saber que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas. No, no, no. Que hasta mis males curarías. Sí, señor. Encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la Virgencita del amor. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 50 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estabas hablando, ¿verdad? De, bueno, esta información estábamos diciendo, pero también hubo una pregunta en el Inter y nos preguntaban que las personas que compran pues con el ITIN, ¿qué identificación pueden usar? Correcto, la identificación más común que vemos, ¿no es cierto?, al momento de las firmas, es el pasaporte de su país. Ha habido gente también que presenta una matrícula consular, sobre todo la gente que es de México, ¿correcto? Tienen una matrícula consular, me parece que es el nombre. Y eso también lo presentan, y los bancos conocen estas identificaciones y saben, y aparte que saben de que si está haciendo un préstamo con esas características es porque la situación está, ¿no es cierto?, en veremos el asunto del estatus. Así que no tenga miedo. El único miedo siempre es de decir, bueno, tratar de negociar el interés, ¿no es cierto?, que no sea tan alto porque los bancos castigan, y tratar de negociar el enganche, ¿no es cierto?, que podría ser hasta un 20% del precio de la casa, ¿no? Entonces, pero lo que yo les decía antes de que nos fuéramos al comercial era de que el banco retomando el caso, por ejemplo, una emergencia o algún problema que se suscite, porque nadie está libre, usted se atrasa el primer mes y el banco lo llama o le manda una carta, se atrasa el segundo mes y el banco lo sigue llamando, le sigue mandando cartas preguntando qué es lo que está pasando, le empieza a agregar cargos y multas de no haber recibido el pago, ¿no es cierto? Pero ya vamos 2 meses y no le tocan su casa, ¿correcto? Cosa que con inversionistas inescrupulosos eso no va a pasar, es totalmente al revés. Mientras antes les deje de pagar, mientras más rápido van a ir a tratar de poder hacer la vida imposible. Entonces, el banco tiene protecciones, ¿por qué? Porque así como es un banco, está altamente fiscalizado y regularizado, y además se tiene que regir por las leyes de Utah, que dicen de que una persona podría estar atrasada hasta 6 meses en el pago de su casa, y recién después del 6º mes, recién ahí, o sea, fíjese, 180 días tienen que pasar para que el banco recién venga y empiece a hacer los trámites de ejecución hipotecaria o foreclosure. O sea, en otras palabras, la mayor protección, nos guste o no, porque la palabra banco genera alergia, pero la mayor protección la genera paradójicamente el mismo banco que le está prestando el dinero. Entonces, usted puede estar tarde un mes, la llaman y le mandan cartas. Segundo mes, llaman y mandan cartas. Tercer mes, la vuelven a llamar, le siguen llegando más cartas, pero además, en el día 90, registran una notificación con la municipalidad avisándole al público en general, o sea, notificando al mundo, si lo quiere mirar de esa manera, de que usted tiene problemas y lleva 3 meses sin pagar. Pero de ahí en adelante todavía tienen que pasar otros 3 meses, y durante todo este tiempo usted aún podría ponerse al día con la deuda, ¿no es cierto?, que tiene con el banco de los meses que no ha podido pagar. Entonces tiene que pasar muchísima agua debajo del río para que realmente, para poder estar en una situación muy comprometedora y con riesgo de que nos puedan quitar la casa, ¿correcto? Entonces, a pesar de que el banco pide réditos y los préstamos son a 30 años, y cuando usted compara cuánto pagó por la casa y lo que va a pagar a 30 años, ¿no es cierto? A pesar de todo eso, la mejor compra la va a hacer siempre por intermedio de un banco, porque va a tener la mayor protección. Así que, pues es muy buena la opción, sí, para que no tengan miedo comprar con el banco, pues ahí mismo está la protección, ¿no? Exacto. Y bueno, otra de las casas que estaban preguntando es la de West Jordan. Esa casa de West Jordan, estamos finalmente, llevamos ya casi 2 semanas bajo contrato, que significa que hay una oferta, que ya hizo las inspecciones, que ahora estamos en el proceso de evaluación del banco, certificando el precio, tasación que se conoce, ¿no es cierto? Así es que sigue adelante esa casa, pero hay otras, ¿no es cierto?, de con esas características de 4 cuartos, 2 baños, hasta 3 baños, ¿no es cierto?, garage, para 2 vehículos, estamos viendo los precios en el área de West Jordan entre 280 y 300 mil dólares. Más cerca de los 300 mil que de los 280. Entonces, eso era lo que convertía esta casa en 279.900, en una casa muy atractiva, ¿no? Porque ya, como hemos estado conversando en los programas anteriores, como se ha triplicado la población en nuestro estado, eso significa que todos necesitamos un techo, una casa donde vivir, y eso significa que hay mucha gente que está optando, en vez de rentar, comprar. Deciden comprar, porque además los intereses están bastante bajos, hay diferentes programas, le están prestando dinero a gente con sus permisos, sobre todo hay muchos jóvenes DACA, ¿no es cierto?, que llegaron aquí pequeños, que ya son personas que están en el campo laboral, ¿correcto?, y que están generando ingresos, y muchas veces están comprando ellos con el dinero de sus padres, que a veces los padres no tienen el estatus, pero tienen el dinero que han ahorrado a través de los años, ¿no es cierto?, trabajando duro, y cuando necesitan un segundo ingreso, los bancos, recuerde esto, aceptan una persona que pueda firmar aunque no vaya a vivir en la casa y aunque no viva en el estado de Utah. O sea, el único que tiene que comprobar que va a vivir ahí es el primero que está pidiendo, que en este caso sería el chico DACA, que va a entrar con el enganche que le prestó papá y mamá, y el tío o el amigo o el cuñado del papá o de la mamá, alguien que puede estar viviendo en Miami. Ojo, o sea, hasta un amigo puede comprar, les puede ayudar. Sí, existen amigos, hay ángeles en todos lados, correcto, y ellos firman, les explicamos bien cuál es el rol y la obligación, ¿no es cierto? Ellos están firmando que si usted no paga, ellos van a pagar, pero ellos saben que confían en usted y saben que usted va a hacer lo imposible para hacer ese pago. Entonces se da mucho esa situación, y en nuestra comunidad latina también se da bastante, ¿no? Entonces ya más información que todo lo que le hemos dado, creo que hemos cubierto las grandes partes de la compra y venta, ¿no es cierto? Escrituras y lo que sí, lo que no. Así es que llámenos, no tome malas decisiones, consulte, aunque seamos una segunda consulta, ¿no es cierto? Una segunda opinión, encantado poder darle, ¿no es cierto?, el conocimiento que hemos adquirido en 20 años en esta industria. 801-636-3028 es el número telefónico. Mi nombre es David. Y bueno, también recuerden que si tienen pensado comprar o vender una propiedad de aquí a 3 meses, 6 meses, qué sé yo, en la página de David, www.agentsforutah.com, ahí está una opción que tú puedes mandar todos estos datos de decir, bueno, estoy buscando una casa o un condominio o una casa. Sí, o quiero vender, correcto, lo que tengo. Quieres vender, quieres comprar, ahí están todos esos datos, ustedes nada más llenan el formulario que está súper sencillo, en menos de un minuto lo llenan y lo envían y ponen también el precio que están buscando, ¿no? Y si menciona que nos escuchó aquí, les vamos a dar un tremendo descuento para que usted pueda vender su casa y poder llevarse la mayor cantidad de dinero posible. Así es, bueno, ya escucharon, manden ahí los mensajes y pues te esperamos el próximo jueves. Todavía no es Navidad, ¿verdad? El próximo jueves es 19 de diciembre, así es que aún nos queda, parece, un show más, ¿no es cierto?, de radio, que es la semana entrante, y después estaríamos en un receso hasta el próximo año. El primero del año. Así es. Y bueno, pues estuvieron escuchando su programa Consejos de Bienes y Raíces con David. Muchas gracias, David. Gracias, Janet, nuevamente por tenernos aquí, aguantarnos, ¿no es cierto?, todos los jueves a la misma hora, y esperamos poder ayudar a la mayor cantidad de gente, ¿no es cierto?, de nuestra comunidad hispana. Que tengan un lindo fin de semana. Estuvieron escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet.